Gala en apoyo a Adrián Manzano. Este jueves, familiares, amigos y seguidores del bailarín ubriqueño Adrián Manzano participarán en una gala para ofrecer todo su apoyo a este ubriqueño, finalista del concurso de Movistar Plus Fama a Bailar. La gala comenzará a las 8 en el IES Maestro Francisco Fatou con la actuación de alumnos de 5 academias de danza ubriqueñas. Y a las 9 se instalarán 2 pantallas para seguir en directo la gran final de Fama a Bailar. La gala estará presentada por la periodista Paqui Viruez. Acude y apoya a Adrián Manzano a conseguir su sueño. Patrocina el Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Y 40 minutos, seguimos a la sintonía de la mañana en la jornada de este miércoles 6 de junio. Una jornada en la que vamos a hablarles pues de la participación del ubriqueño Adrián Manzano Borrego en el programa concurso Fama a Bailar. Ya saben que desde hace algún tiempo venimos realizando ese seguimiento, un seguimiento bueno que sobre todo a través de las redes sociales se está llevando a cabo en nuestra localidad en torno a la participación del ubriqueño y sobre todo, bueno, pues conociendo todos los detalles a raíz de la prima de Adrián, familiar directa Eli Bueno, que nos acompaña a nosotros hoy aquí en la sintonía de la mañana. Y por cierto, vamos a darle la bienvenida, Eli. Muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues queríamos conocer todo lo concerniente a la participación de Adrián en este programa, que podemos ver a través de las plataformas digitales, un espacio que llegará a su final, a su culmen, el próximo jueves. Además, también con la buena noticia de que Adrián participará como finalista. Y para darle todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, para además también proceder a respaldarlo de la manera que hay que hacerlo, con las votaciones a través de las plataformas digitales y demás, se ha organizado un evento que va a tener lugar mañana jueves en nuestro municipio. Un evento en el que van a participar desde las academias de baile de nuestra localidad hasta, bueno, pues precisamente también un buen número de colaboradores que quieren sumarse a esta iniciativa y quieren hacer de esa manera visible su respaldo a Adrián Manzano. Entre ellos, el Ayuntamiento de Ubrique, que nos acompaña, por ejemplo, su responsable municipal, Isabel María Bazán, a quien damos la bienvenida. Isabel María, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Y como decíamos, se ha organizado todo ello a través de la prima de Eli Bueno, un conjunto de actividades que, como decíamos, tienen como objeto principal respaldar y apoyar a Adrián Manzano. Él no sé si se va a enterar, porque por lo visto él no se entera de nada de lo que pasa fuera de ese programa, pero después sí que se enterará, ¿no? Y imagino que le hará muchísima ilusión, ¿no, Eli? Seguro, seguro, Rocío. Porque él ahora mismo es como comentamos en el WhatsApp que tenemos todos los amigos de él, de allí de Ubrique y de Sevilla, de sus compañeros de la academia donde trabaja, antes de empezar el programa, que él está en una burbuja. Él ahora mismo no es consciente de todo el percance que ha tenido el programa y que muchísima gente joven lo está siguiendo. Y nada, y aquí estamos para apoyarle y hacer lo que haga falta por él. Y para apoyarle y hacer lo que haga falta, que ya por cierto lleva todo el programa apoyándole, ¿no? Desde que empezó, en realidad. Pero para apoyarlo ya definitivamente en lo que va a ser la final en la que va a participar este jueves, has organizado aquí en Ubrique una especie de gala especial que va a derivar en, bueno, pues lo que va a ser después la visión del programa, ¿no? Por parte de todos los espectadores que quieran. Porque recordemos que esto no lo podemos ver en la tele normal, ¿no? Estas son plataformas digitales de pago y hay que acceder a ellas. Así que de manera gratuita todos los ubriqueños que quieran van a poder ir el jueves al IES Maestro Francisco Fatou y a través de 2 escenarios diferentes, uno en el salón de actos y otro en el gimnasio, pues ver con pantallas que se van a habilitar allí lo que es la final del programa, del concurso Fama a Bailar. Una posibilidad que se le ofrece a todos los ubriqueños, ¿no? Claro, es como un pequeño regalo, porque es verdad que muchísima gente en el momento de que se enteraban, oye, que no me digas que Adrián, pues sí. muchas veces, a mí lo que me gustaría también de transmitir a todo el mundo, bueno, Yo lo primero que tengo que darle, agradecerle enormemente, es al ayuntamiento, porque anteriormente, como te comentaba antes, Rocío, que yo he venido alguna que otra vez, pero venía con Virginia y con concejala de salud, y ahora pues con Isabel María Bazán. O sea, que a mí siempre me han abierto muy bien las puertas y estoy enormemente agradecida a todo el equipo de gobierno. Pero también no me gusta nunca hablar de etiquetas. A ver, me explico mejor. El niño sí, en realidad es mi primo, pero ese niño se ha rozado en casa. Ese niño lo hemos criado, ese niño mi madre ha ejercido de abuela o como una segunda madre. Entonces yo, antes de irse, vino a casa a despedirse con Manu, con su pareja, que también la adoro. Y yo le dije que todo lo que iba a estar, estuviera en mi mano, que para adelante, que fuera consciente de que aquí íbamos a hacer todo lo que pudiéramos hacer. Y vaya si las cumplió, ¿no? Pues bueno, yo por mí pedía más, ¿eh? Pero estamos muy contentos de que, mira, todos los grupos de danza que han querido colaborar. Yo, es que de verdad, es que yo estoy todo el día dando las gracias, pero en definitiva es eso, porque si no hubiéramos tenido la colaboración por parte del ayuntamiento, o no hubiéramos tenido la colaboración por todas las academias de danza que hay en este pueblo, que es maravilloso, es muy bonito de que la gente sepa que el mundo del arte, estos chavalitos de ahora, pues los están poniendo muy arriba, y estamos súper orgullosos de que sean ubriqueños. Por ejemplo, el viernes pasado, que no es porque esté ahí adelante, fui a la presentación de su niño y yo lloraba, que si tenía que, y yo que tenía hasta un discurso preparado para decirle algo a mi Fran, pues no pude decirle nada, ¿no? ¿Qué le voy a hacer? Si es que a mí, es que yo estaba lágrima vida y los sentimientos a flor de piel, porque esos críos están criados con él. Entonces, me vuelvo a remitir a las palabras que he dicho anteriormente. Los he visto crecer y esos niños, pues yo los amo, los adoro. Y entonces es bonito. Los jóvenes ubriqueños que con esas perspectivas de futuro, que además triunfan, al menos en sus retos personales. Claro. Sobre todo en las disciplinas artísticas, ¿no? Y se dedican a algo que realmente aman. Entonces eso es muy bonito, y la gente lo tiene que saber, que es importante de que esas personitas estén llevando a Ubrique por bandera. Eso es muy bonito. Y nos sirven para que todos los ubriqueños, pues, nos sintamos orgullosos también, ¿no? De que se lleve el nombre de Ubrique en allá esos escalafones, claro. Esas disciplinas artísticas, ¿no? Ya sea el baile, ya sea la literatura, ya sea el ámbito pictórico o cualquier otro marco, ¿no? Distintas tipologías de arte, como se puede llamar, ¿no? Y si quieres te comento cuáles son las 5 academias. Vamos con ello, tranquila, vamos por parte. Vamos a comentar que Fama a Bailar se emite diariamente, de domingo a jueves a las 9, en un canal exclusivo de Movistar Plus, en el dial 7. Es un programa presentado por Paula Vázquez, que cuenta, bueno, pues como todos estos programas, con una amplia repercusión a través de las redes sociales, ¿no? Se puede seguir durante 24 horas en el canal YouTube. Y bueno, para el que no lo haya visto nunca, en él participan una serie de bailarines. Eran 16 bailarines en total, ¿no? Los que entraban en un principio, los concursantes. Y durante el desarrollo del programa, el transcurso del mismo, bueno, los concursantes no tienen casi contacto con el exterior. Ninguno. Y menos la, perdona que te interrumpa, menos la sorpresa que le dieron por parte de dirección, y llevaron a su mamá el día de las mami. Eso sí, ¿no? El resto sí que queda el prácticamente aislado, y poco a poco han ido superando las diferentes pruebas que han tenido que desarrollar, como cualquier concurso de estas características, hasta alcanzar la final. La final llega este jueves, en la que se decidirá entre no sé cuántos finalistas, Eli. ¿Tú en qué principio eres? El jueves son 4, pero mira, 4. Ahora que no viene bien, se comunica que es muy importante de que todo el mundo se descargue la app, que es gratuita, ¿vale? Que se la pueden descargar para los distintos dispositivos, para Android o para iOS. Y nada, que hay que votarlo, porque como esto del programa todos los días, nosotros nos vamos a volver locos, porque uno, ¡ay, que ha dicho no sé qué! ¡Ay, que ha dicho no sé cuánto! Total, pues que han cambiado otra vez la dinámica del programa. Y hoy hay dos compañeros suyos que están nominados. Entonces, en el momento de que empiece el programa, pues comunicarán el compañero que se va, que de esos dos nominados. Y en ese mismo momento se abre la app para votar lo tengo aquí apuntadito para no equivocarme. Se abrirán las votaciones para salvar, más o menos sobre eso que te he comentado, sobre las 9 y cuarto, 9 y 20, a los 4 de los 5 finalistas. O sea, que es muy importante que todo el mundo que esté escuchando la radio, pues mira, que eso no cuesta trabajo ni cuesta dinero. Y eso es muy fácil. En el Play Store busca Fama Bailar y de momento sale. Y no te quita, a ver, que no es una aplicación engorrosa, que no es difícil. La dinámica del concurso, entonces, la selección es mediante esas dos vías, ¿no? Por un lado, sí, el jurado de expertos, uh-huh, ¿no? De profesionales que clasifican y que valoran el concursante, y por otro lado, la votación popular, que de ahí, bueno, obviamente donde están negociando de este tipo de, claro, de cuestiones. Claro. Y que ahí sí que podemos contribuir, ¿no? Claro. Que queremos apoyar a Adrián. Sí, sí. A partir de esta noche, más o menos, eso, sobre las 9:15, no sé, o sea, desde aquí relajarse, porque lo mismo a lo mejor a las 9:10 o a las 9:15 lo estáis intentando y no os deja. Evidentemente, hasta que no lo abran, pues no podemos votar. Pero bueno, desde las 9:15, dándole ahí con el dedo. ¿Y el que votemos qué puede significar? Pues que el que tenga más votos va para la final, en principio. Y sería así, ¿eh? Como lo han dictaminado y como lo han puesto. Que, a ver, que nosotros somos realistas, aparte de que seamos súper fan de él, ¿no? Ayer, es como te he comentado antes, directamente Wandy y Adrián le dicen unas valoraciones exquisitas, le dicen hasta incluso Igor, que es el director, que al principio parecía como el malvado de la academia, pero mira, después le da muchos trucos y muchos consejos, ¿no? Sí, muchos consejos. Y a la hora de él, el primer momento que empezó a vivir de la danza, y a mi primo le gusta mucho, y bueno, y él adora a Carla y Sandra. Ayer tenían que hacer una coreografía en la que más le gustó a ellos en todo el transcurso del programa, y él hizo la flexi sexy, como le dicen, cubi flexi sexy, así es. y la hizo, y genial. Mm. Todo esto tiene muchísimo valor porque Adrián no se ha formado desde pequeñito en danza, no ha tenido una formación de que lo ha marcado de profesionales, no, desde pequeño, sino que prácticamente podemos decir que ha sido autodidacta, ¿no? Porque hasta la adolescencia, hasta los 13 años, no comienza a interesarse, ¿no? Por la danza y a intentar buscar esa formación. Pues sí, yo cuando me hizo la entrevista a Juan Carlos al comienzo del programa, más o menos lo comenté, que en principio él empezó a tocar el mundo de la danza con otro niño que lo queremos nosotros muchísimo, que es nuestro Andrés, y empezaron a bailar ese tipo de baile que era el hip hop, uh-huh, que en ese momento era la caña. Y a raíz de eso, pues empezó a ver que él quería apostar por la danza, uh-huh, que a él le gustaba la danza, que él se veía, intentaba como de definir. El otro día puso un vídeo en su Instagram y él decía que él se sentía libre, que a él le gustaba bailar porque intentaba exteriorizar todo lo que sentía. A mí esto me recuerda cuando conversó con Diego Borrego, cuando hablamos del teatro, del taller de teatro y expresión corporal. Ajá, pues me, su tío. Precisamente eso me comenta, ¿no? El tema de cómo la expresión corporal le permite a uno, encauzar y canalizar sus emociones y demás. Y sus sentimientos, ahí está. Entonces, claro, él, el primer comienzo que tiene eso desde pequeñito, y empezó a estudiar y sustituto y tal. Y llegó el momento de que tenía que irse y a ver, que se sacó su matrícula para el magisterio, pero el niño vino a casa, vino a casa, y mi madre le tenía preparado allí un pollo al limón, que a él que le encanta, y se lo dijo y le dijo: tita, es que yo me estoy planteando de dejar la carrera porque es que yo verdaderamente amo la danza. Y mi madre le dijo que para adelante, que si eso verdaderamente era lo que él quería, que a lo mejor tendría que luchar muchísimo, porque es verdad que no es un trabajo que está muy remunerado, como a lo mejor otra profesión, es la verdad. En otros países está muy bien, pero en España no. O te tienes que ir a dónde, a un Madrid, a un Barcelona, y le dijo que para adelante. Y nada, y apostó por ello, se fue a Sevilla. ha estado durante 3 años en el CAL. Ha conocido a personas maravillosas, que me consta, porque María Caleani, a Candela, a Jesús Lobo, a nuestro Manu, que la conoció también en Sevilla. Y la verdad que son personas maravillosas, que lo que le hacen es darle como más amor, y todos ellos pues viven de la danza. Se comenzó a formar, por tanto, en Sevilla, pero ya tuvo sus primeros contactos aquí en Ubrique, sus inicios, ¿no? Con diferentes academias locales. Creo que a principios de curso, en esas mismas academias locales, impartía el clase como profesor a los alumnos. Sí, él al principio, y también incluso a lo mejor cuando tenía un tiempo que a lo mejor no tenía ninguna masterclass o lo que fuera, él los ha impartido. Es que la última vez que vino, a ver, mañana tendremos, eso es lo que decíamos antes, que iban a participar 5 de las academias, pero los niños de Patricia Izquierdo, él hizo una clase, una masterclass, se las dedicó a ellos, y es muy bonito que le quieran hacer un homenaje, rendirle un homenaje haciendo la misma coreografía que él les enseñó. Entonces, eso para mí, pues, se emociona. Pues nada, a mí me llega y me llena muchísimo, la verdad, porque de ver en lo que se ha transformado y lo grande que es, pues estábamos muy contentos, Rocío, por él, por cómo le iba, porque él tenía su trabajo en Sevilla, en On Dance Academia, pero mira, lo de hecho, esto es una ventana que está abierta a, te puedes imaginar, a cantantes, a, es que esto, es que él ahora sí que puede dedicarse a la danza y no le va a faltar trabajo, ¿no? Claro, que duda cabe que es una plataforma de cara, bueno, pues al futuro, ¿no? Para de lanzamiento y para que lo respalde. Bueno, además si obtiene el premio, ¿no? Que el premio creo que es una 30.000 euros, una beca. Exactamente, una beca para continuar formándose. Cuantiosa, una beca de 30.000 euros, que es importante también y que, bueno, pues le supondría un impulso, ¿no?, para continuar creciendo en ese proyecto de futuro. Pues sí. Bueno, pues todos con Adrián. Totalmente. Y para ello, este jueves, ¿qué es lo que habéis hecho? Venga, contadme un poquito lo que habéis organizado para los jueves. Como ha estado explicando muy bien Eli, esto, nosotros desde que empezó Adrián en el programa, pues nos pusimos enseguida de acuerdo, aunque nosotros nos vemos por otras historias, porque nos unen muchas otras cosas, y entre ellos nos unen también Adrián y Fran. Y bueno, pues en cuanto supimos esto, pues dijimos, mira, tenemos que ir a fuego con Adrián, para que Adrián llegue hasta donde llegue, sienta nuestra energía y sienta que, bueno, que tanto nosotros particularmente, su familia y la gente que lo queremos y el pueblo de Ubrique lo esté apoyando. Bueno, afortunadamente, como vemos, es que es un crack. Lo está haciendo bien, ¿no? Lo está haciendo lo siguiente, la gente que lo ve, y si no, le animo que se baje la app para que lo pueda visualizar. Es un bailarín que yo creo que como poco, porque no solamente es que baile bien, sino lo que transmite. Es verdad que cuando baila, no solamente es que tú lo ves bailar, sino lo que transmite. El último baile que yo pude ver, con el tema que tú has dicho de Libre, es que lo estaba expresando con todo el cuerpo, estaba expresando lo que estaba bailando. Y bueno, yo me toca desde el ayuntamiento, pero me toca también un poquito en mi corazón. Es un Adrián para mí. Bueno, Adrián ha estado en mi casa, Adrián ha vivido años con mi hijo en Sevilla, y bueno, yo lo quiero muchísimo, a su familia igual, a Eli, se lo ha currado. Adrián ha trabajado muchísimo. Yo, cuando tenía que llamar por teléfono, preguntaba por Adrián, y Adrián se iba por la mañana y llegaba hasta por la noche. O sea que Adrián, lo que tiene, se lo ha trabajado. Se lo ha currado, se lo ha trabajado y se merece todo lo bueno que le está viniendo. Porque la gente que no trabaja y que no se esfuerza generalmente no coge recompensa. Y él está recogiendo todo lo esfuerzo y todo lo que ha trabajado. Y bueno, el apoyo de su familia, el apoyo de, afortunadamente tiene una familia estupenda, afortunadamente tiene unos amigos estupendos, y por algo será. La gente que tiene que estar rodeado de buena gente también tiene que ser por algo, algo tiene que tener. Y bueno, nosotros, como no podía ser de otra forma, ya no solamente por Adrián, sino por cualquier otro ubriqueño que hubiera llegado a esta etapa, pues vamos a apostar por él, y queremos hacerle un reconocimiento, en el sentido de que vamos a hacer, como tú habías dicho, una gala, porque como sabemos que es algo privado, que no tiene todo el mundo, que todo el mundo no tiene por qué tener Movistar Plus para poder verlo, pues bueno, pues hemos habilitado, creemos que es el mejor espacio, el Francisco Fató, porque Afortunadamente la gente con él y con la organización se ha brindado a las Academias 5 Academias de Baile, y entendemos que el mejor sitio para que, bueno, para que la gente, las academias bailen y pueden mostrar su baile y sea, y esté todo súper bien preparado, pues sea el Francisco Fató, que bueno, se va a las 8 de la tarde empezarán el Francisco Fató las actuaciones de las distintas academias, que en este caso son 5 academias. Y bueno, van a tener muy poco tiempo porque seguramente podrán hacer nada más que un baile, porque ya te digo, tendrán unos 5 minutos cada una, porque a las 9 de la noche tiene que terminar, porque a las 9 de la noche, empieza la retransmisión del programa Fama Bailar. Uh-huh. Y tenemos preparado que en cuanto termine las actuaciones, se baja la pantalla, se proyectará en el Francisco Fató para el aforo que tenemos allí, para 262 personas, la gente que esté allí sentada podrá ver sentada, y como entendemos y esperamos que vaya mucha más gente, pues en el Francisco Fató, en el gimnasio del Francisco Fató, bueno, pues vamos a poner un proyector con una pantalla para que todo el que no entre en el Francisco Fató pues tenga la posibilidad de poder verlo en el Francisco Fató. Desde aquí también quiero aprovechar y darle las gracias a la dirección del centro por habernos también cedido el espacio. Uh-huh. Eso es lo que se ha preparado y cuenta, como decíamos, con varias colaboraciones. Hay más, ¿no? Bueno, decir que vamos a intentar llenar un brique de carteles. Ya hay algunos puestos por ahí, vamos a poner carteles, estamos preparando hemos encargado unas chapitas para todo el que llegue, que se pueda poner su chapita con la carita de Adrián. Sí, pero a una condición a cambio, que los tienen que votar, porque si no lo votan no le damos la chapita del niño, ¿eh? Entendemos que el pueblo de Ubrique, que es solidario, se va a volcar, y yo doy por hecho de que contamos con ello. Pues sí. Y después, bueno, ya habíamos hablado con Eli, vamos a hacer una idea que nos dio Eli, que nos parece muy simpática. Vamos a poner un cartel en grande para poner un fotocall, para todo el mundo que quiera ponerse en el fotocall y hacerse la foto con el cartel de Adrián. Y bueno, cartelería, las chapas, como bien ustedes sabéis, también por parte agradecerle a Radio Brick que también la cuña que se está lanzando. Bueno, y ya lo que hay que hacer es lanzarlo todas las redes y hacer partícipe a todo el pueblo de Ubrique, que no dudo que lo va a apoyar, porque es un ubriqueño y además porque es una persona que se lo merece. Uh-huh. A ver, sí, la idea de la chapita es de mi Andrés. Y la idea del fotocall de mi Sarai, o sea que es que aquí hemos participado todos, que son sus amigos. Mm. Y a la hora de tener el WhatsApp, pues todo el que pueda dar una opinión y yo decírselo a Isabel, pues mira, y si eso se puede llevar para adelante, pues hemos trabajado todo. Uh-huh. Son pequeñas ideas, pequeñas aportaciones, uh-huh, que contribuyen y que, claro, al final, bueno, pues suman el todo, ¿no? Que es, sí, importante. Sí que te quería preguntar, desde la dirección o la gestión del programa de Fama, sí, ¿se sabe lo que se le va a hacer aquí en Ubrique a Adrián? Pues mira, muchas directoras de las academias me lo han comentado. En principio yo me puse en contacto con... A ver, porque es que yo, que me hablan los padres de los niños que ya han salido, porque como tuvimos la oportunidad de poder ir el día de las mamás, sí, pues hicimos un WhatsApp, creamos un grupo de WhatsApp. Y todas las noches, cuando empieza el programa, pues te puedes imaginar. Y a partir de ahí, pues ya sabes, empiezas a coger más confianza con uno, con otro. Yo me hablo mucho con la madre de Andoni, con la madre de Fran, con la madre de Kino, que el otro día también dejó el programa, en fin, que todo, bueno, y también con ellos mismos, con Fran, uh-huh, con Andoni, con mi Manu, con Julia, con todos. Con todos los concursantes, sí. Y desde, uh-huh, ellos mismos son conscientes de los que han salido, ya saben lo que hay, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, claro, son conscientes de... Pero yo creo que ellos mismos no... Uh-huh. Que no. A ver, te explico. Que no. Bueno, yo creo que ellos no tienen ni idea y no son conscientes de que el programa tenga preparado eso. Porque si tú, más o menos, lo que te refieres es que el programa pueda conectar o lo que sea, no tenemos, hasta ahora mismo no tenemos previsto el programa, que yo sepa. Corrígeme si me equivoco, no, Eli. Lo que tiene preparado ahora mismo es que su familia, que él no lo sabe, que su familia, en este caso, va y creo mi que mi primo y su mamá, y su mamá, claro, eso es lo que tienen previsto, ¿vale? Que vaya, que tenga allí su mamá y su hermano. Y pero por lo demás el programa no tiene previsto que haya ninguna conexión hasta ahora, que nos hayan dicho, porque sí, como bien dice Eli, esto conforme va pasando el tiempo y las horas va como cambiando, pero si fuera de esa forma nosotros no tendríamos ningún inconveniente, haríamos sí, lo que fuera para que eso fuera posible. Yo sé, eso sí es verdad, yo se lo dije a Carla y Sandra, a las dos maestras prefe de Adrián, y se lo dije más que nada para que lo supiera, y más, es más, me dijo Carla, qué guay, yuhu, fiestuki, o algo así me dijo, y me hablo mucha, que me ha hablado y me ha comentado y tal, pero creo que no, es que es verdad que otras ediciones de otros programas sí han mandado una cámara, pero bueno, no pasa nada porque, mira, lo mismo a lo mejor pues podemos mandar un correo y podemos comunicarlo y decir que vamos a hacer un evento, que queremos emitir el programa para que todo el mundo lo vea y para que todo el mundo sea consciente de que el niño puede ganar. Bueno, contadme un poco, ¿quiénes son las academias de baile de aquí de Ubrique, por ejemplo, no, para darle también pues mira, ayer hablé, anoche más o menos intentamos de... Bueno, también es muy importante decir que todo este acto lo va a presentar nuestra gran periodista amiga, que es mi Paquita Virués, que yo me llevo también muy bien con ella, y la verdad que desde primera hora ella también le está dando mucha difusión en sus redes sociales, y le comenta también a Isabel María Bazán, todo, en fin, que más o menos somos el equipo que se ha movido también por todos uh-huh. estos temas. Y nada, anoche se lo mandé, le mandé las posiciones, ¿vale? Y en principio quien abriría el acto sería Patricia Caro, después sería Virginia en segundo lugar, después Aznalmara Mellidance, que es la danza del vientre, nuestra Toñi, que también la quiero muchísimo, Miriam Córdoba, sí, que también es un encanto de niña, la verdad, y los niños de Patricia Izquierdo, que también está mi Carmen, que también pues una vez de aquí le voy a mandar un besito, que y Susana, que también son amigos de Adrián y que no van a poder venir. Entonces, pues mira, desde aquí, Isa y yo os mandamos a las dos un beso súper gordo. Y vamos a hacer todos los vídeos y los vamos a mandar al grupo y a todos. Así que no os preocupéis, que os vamos a mantener informadas en todo momento. Es que nos da mucha penita también. Carmen, que ha estado dirigiendo la coreografía que ajá, Adrián sí. Trabajó con los niños de Patricia, sí, sí, ¿no? Sí, inicial, sí. Cuando él se sí. metió en la academia, no pudo seguirla, y Carmen ha sido la que la ha retomado con actividades en los periodos vacacionales, en Semana Santa, en Navidad y demás. Bueno, y me consta que el domingo estuvieron trabajando hasta el mediodía, ¿verdad? El sábado. El domingo no tuvieron un ensayo. Me consta que el sábado, el domingo ya no lo sé, me pierdo. Creo que sí, pero por eso que también se lo están currando uh-huh. y hombre, y es una manera muy bonita también de hacerle un homenaje a los chiquillos, y hombre, eso es bonito. Uh-huh. Sobre todo porque han tenido bueno, pues contacto directo, ¿no? Claro, alumno de aquí sí. Ubrique con el propio Adrián Manzano, que también ha sido alumno y que claro. ahora pues casi que está en esa categoría de profesional ya, ¿no? Sí. A la hora de participar en el concurso. Sí, y mira, el otro día cuando empezaron a... Porque, a ver, él ha tenido la suerte de que nunca la han nominado, porque también es verdad que muchas veces lo hemos hablado, Isabel, que muchas veces decían, hay que ver, que es que no la han nominado, qué tal, qué cual, pero vamos a ver, en las redes sociales, los comentarios, a lo que hemos estado hablando antes, pero ¿cómo lo van a nominar? Si es que él se lo deja todo trabajando, si a él le dan las tantas ensayando, y tú lo puedes ver en el 24 horas, a ver, cuando llega el desayuno es verdad que llega al último, porque es que eso también lo tenemos en la familia, que le vamos a hacer, todo no va a hacer cosas buenas, pero mira, esto es así, él cuando tiene que trabajar, él se deja, él está trabajando en cuerpo y alma, y es normal que no estuviera nominado, y el otro día se lo dijo Igor, que se puede buscar en un futuro el ser bailarín o coreógrafo. Porque lo hace genial. Es que hace, como yo le digo muchas veces, le digo, es que eres arte puro andante, hijo. En definitiva, dedicarse al baile, que es lo que él quería, ¿no? Claro, en alguna forma. De una manera u otra, ahí pero. Está, ahí está. Dedicarse pero, profesionalmente al baile. Pues sí, pues sí. Una carrera difícil, muy. Muy constante, hay que trabajar mucho, es muy dura, pero es que eso es su día a día. Es que él trabaja, cuando está trabajando en Sevilla. Él es así, que él está también trabajando en Granada antes de irse. Tuvo que dejar un trabajo también en Granada. y él también estaba preocupado porque él es muy responsable y él se, es lo que hemos comentado, ¿no? Que él es que se lo deja todo por el baile, que a lo mejor han hecho una quedada, bueno, en verano muchas veces los niños se van de viaje de veraneo y él ha habido algunos veraneos que no han podido ir y es por eso. Es porque él está constantemente trabajando, uh-huh, trabajando e intentando de ser mejor, ¿no? Uh-huh. En el mundo de la danza. Eli, ¿qué pasa el jueves? Pues el jueves. En el programa, digo, ¿no? Aparte de todo lo que se ha preparado, mira, todo el respaldo de los briqueños que van a ir al Fatou a animar a Adrián, a disfrutar con el baile de las academias y también animar a partir de la nueva Adrián. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el jueves? ¿Cómo es la final? ¿Tú qué sabes? Pues en el mismo programa, ellos mismos tampoco, claro, como allí no les dicen a ellos nada, pues me imagino que lo enfocarán de que les van a dar una sorpresa, porque van a ir antiguos alumnos que han estado en el programa, que han estado formando parte de sus días, ¿no?, allí en la academia, pues van a ir y van a bailar con algunos profesores. Entonces, me imagino que la emoción será abismal. Y después, pues me imagino que tendrán que bailar también. Y ya, pues todo depende, tampoco se sabe de qué manera se va a hacer, que creo que esto lleva toda la dirección, que la gente sea que la que vote, yo creo, ¿eh? Pero bueno, ya eso ya se verá en el mismo, uh-huh, en el mismo programa cuando lo estamos viendo. De ahí la importancia de que tengamos descargado todo el mundo tiene que tener votar. Sí, porque esta noche es verdad que hay que empezar ya. Solo pues se puede votar una vez, ¿no? Sí, es verdad, esa es otra, que esa es la mala suerte. Porque si no, entonces nos tenían que entablir ya todos los... A Virginia le vamos a tener la cola, vamos dando la vuelta allí al centro de salud. Por todos los días un montón de gente con el de entablillado. De darle, vamos, yo me hubiera quedado toda la noche. Después la importancia votando, de que todo el mundo se baje la aplicación, ¿no? Que no es que tú puedes votar más veces porque porque tengas la aplicación, sino que todo el mundo que pueda pues se baje la aplicación. Además, un coste gratuito, no le cuesta ningún trabajo. Sabemos que todos los jóvenes están a la orden del día con el tema de la app, pero sí le rogamos a los jóvenes, que a los no tan jóvenes, que los padres no sepan o no puedan, por favor, que también le bajen a los padres, a los abuelos, a las tías, a quien sea, que les baje la app para que también voten. Claro, que yo creo que un apoyito también a cierto tipo de gente que a lo mejor no controla muy bien el móvil o lo utiliza simplemente para llamada, bueno, pues que le baje la aplicación y hagan que también voten. A través de movistarplus.es, te metes en Fama Bailar y allí directamente hay un enlace, si no puedes, a través del Google Play también, bueno, pues puedes entrar directamente, pones Fama a Bailar y te aparece la aplicación para poder descargártela, ¿no? Sí. Lo digo para... bueno, pues quien tenga interés y colocaremos nosotros también el enlace ahora cuando hagamos la información de esta entrevista, también colocaremos el enlace y podrán verlo a través del Facebook de Radio Brique también. Y también lo que te iba a decir, como me has dicho más o menos que cómo iba a ser la dinámica del programa el día de la final, ellos no saben nada de que van la familia de los finalistas, entonces para ellos también va a ser... que cuando veo a mi primo, a su madre y a su hermano, te puedes imaginar. Uh-huh. Nada, no te llevaremos los paquetes de Kleenex. Porque yo desde que empiece, vamos a hacer, venga, llora. Bueno, pero lo que es muy importante, por cosas bonitas está bien. Sí, pero lo que es muy importante es que, vamos a ver, que esto no es una pamplina, que ya fuera coña, ¿no? Que lo que es muy importante es que un ubriqueño puede ganar el programa. Ya está, y esto es lo que hay que ver y lo que hay que resaltar, y ya está. Ahí va yo, que es lo que te quería preguntar, ¿qué puede pasar el jueves? ¿Qué puede pasar en el sentido de que o gana o no gana? Claro, es nada más que un ganador, hay un ganador. Entonces, pues... Tanto si gana como si no gana... Para nosotros es ganador, está claro, vamos, pero te lo digo de ya, pero para todos, para sus amigos, para su familia, para todos... Porque que estamos súper orgullosos, Rocío, de él. Y es que, vamos, nos emocionamos porque es que es un niño entrañable, él es un niño muy humano, él ha sabido, como yo digo, plantar una semillita en cada uno de los concursantes que ha estado allí, todo el mundo me habla cosas maravillosas de él y es un orgullo de casi, yo le digo que es mi hermanito, pues es un orgullo de formar parte de su familia. Sí, quería decir con lo que estaba diciendo Eli, que bueno, ya Adrián está en la final, Entonces ya que un ubriqueño con la edad que tiene 23 años, con la lucha que ha tenido, con el trabajo que ha realizado, esté a la final de un programa en el primero, tenemos que tener en cuenta el casting que se hizo a nivel nacional. Uh-huh. O sea, que ella nada más que entrar en el programa, que lo clasificaran, ya es importante. Que después haya pasado todas las ediciones, todos los programas, sin que lo hayan nominado, pues ya es suficiente. Y ya que esté la final, bueno, para nosotros ya es que es un ganador. Ten en cuenta que van a quedar tres, o si quedan tres o quedan cuatro, Adrián, para nosotros, incluso yo creo que, si lo digo representando al pueblo ubrique, Adrián es ganador. ¿Que lo ideal sería que ganara? Bueno, pues muy bien. Bienvenido sea, porque le darían este premio para su formación. Pero si no, Adrián ya es ganador. Adrián, aparte de estar haciendo el trabajo que está haciendo como bailarín, la gente que lo seguimos, todo el mundo lo quiere. Es un niño súper educado, es un niño responsable, es un niño que está pendiente de sus amigos, a todo el mundo abraza, los profesores lo quieren por lo responsable que es y por lo buena persona. Entonces yo creo que ya para nosotros Adrián es el ganador de fama a bailar para los ubriqueños. Que llegue, que sea el primero o sea el tercero, yo creo que ya no tiene ningún tipo de importancia, y nosotros vamos a celebrar igual, porque lo que estamos preparando no es solamente porque gane o deje de ganar, sino porque está en la final, y porque un ubriqueño está en la final de un fama a bailar en el que han pasado miles de personas por ese programa. Bueno, porque lo que se intenta reconocer, porque al final, como esto se trata de un programa de un formato de concurso en el que, bueno, pues está limitado, ¿no? Exactamente, tiene las características que tiene. Entonces, lo que en realidad se pretende es reconocer ese esfuerzo, esa dedicación, ese día a día de Eli, que es característico de Adrián, ¿no? Y que le ha valido para situarse donde se ha situado, pero que bien podría haber estado en otro lugar también, ¿no? Relacionado con la danza. Sí, sí. Exactamente. Y hubiéramos ido a donde hubiera hecho falta, vaya, que eso. Eso lo sabe, vamos, hasta. Esta sí que es una plataforma que lo va a impulsar. Eso sí. Y también, mira, también de como hay todas las noches, ¿no? Pero casi todas las noches van muchos artistas, van muchos cantantes. Y quién sabe, lo mismo, a lo mejor una semana fue Beatriz Luengo. Y si Beatriz Luengo los llama, yo qué sé, no, es que todo cabe. Mira, la primera semana había una chiquilla que bailaba también muy bien. A mí nos extrañó muchísimo a los que nos gusta, a ver, lo que vemos así, las tipologías, las distintas tipologías de danza y tal. Era como muy sentida. Y Belén está en el elenco de Ahora no me va a salir. Espérate, de la muchacha esta que abrió la apertura de la Champions League, de Dua Lipa. De Dua Lipa, es que vamos a ver, que es que no está con Pericos de los Palotes, que es que Dua Lipa es súper famosa, ¿sabes? A ver, me refiero a que, mira, buscándose, que la chiquilla se fue la primera semana y mira dónde está, ¿sabes? Que el que ha tenido esa oportunidad de estar ahí hasta la final del programa, quién sabe, también han ido grandes coreógrafos y esas otras. Yo en el momento de que estaba todo el día, estaba llamándolo, Adrián, yo en mi salón no cabía, ¿sabes? Y es porque son personas muy importantes en el mundo de la danza que ya lo han visto, que ya lo han, ya saben cómo trabaja, ya saben cómo él. Y no sabemos dónde, pero va a llegar muy, muy, muy lejos. La verdad que sí. Sobre todo con ese esfuerzo, ¿no? Y dedicación, pues sí, que, pues sí, al que os referís antes. Pues sí. Bueno, para finalizar, ¿qué le decimos a todos los oyentes que nos estén escuchando? El jueves tienen una cita a partir de las 8 con las academias de baile, esas 5 academias de baile, y a partir de las 9 con el programa, con esas pantallas que se van a colocar en el gimnasio, en el salón de actos del FATOU, si quieren estar sentaditos, en el gimnasio ya de pie, en otro ambiente, un poco más distendido, ¿no? Para poder gritar, chillar y lo que haga falta. Total. Y disfrutar de lo que es el concurso, de lo que es ese formato, ¿no? Que se ofrece, y apoyar, por supuesto, a Adrián con esa aplicación que tenemos que tener ya descargada, ¿no? Sí, y lo único que decir por parte del ayuntamiento y nosotros, que se ruega puntualidad. Se ruega puntualidad porque son 5 academias que han querido colaborar, son 5 academias que le quieren rendir este homenaje, pero claro, tenemos una hora para que todo vaya correctamente, para que todo puedan bajar, puedan, o sea, nuestra Paqui también, que le brinde unas palabras a cada una y que le dedique unas palabras, y queremos hacerlo de una manera amena, de una manera que sea bonita, no que sea que sea bien. Entonces, por eso, por favor, aquí a todos los ubriqueños y ubriqueñas que quieran asistir al acto, por favor, se ruega puntualidad a las 8 menos 10, a las 8 menos cuarto. Pues mira, se hace su poquita de cola y se va entrando poquito a poco, y allí vamos a estar todo el mundo para recibirlos y para darle el mejor asiento posible. Y ya está, desde aquí, nada, una vez más, darle las gracias a todos los ciudadanos también que se han descargado la aplicación, a todos que le han dedicado muy muy bellas palabras, porque me consta que me han mandado a lo mejor a algunas palabras que han puesto a algún chavalito en el Instagram o en Twitter o lo que sea, y desde aquí darle las gracias en nombre de todos los amigos y de todos los familiares, y que nada, que muy orgullosa de mi pueblo. Muy orgullosa de tu primo, ¿no? De Adrián. Bueno, eso totalmente. Pues con ese evento, esa actividad que habéis organizado para apoyar y respaldar a Adrián, nosotros nos vamos a quedar recordando que será mañana jueves a partir de las 8 y a las 9 en la proyección de la final, que se podrá ver también esos dos escenarios de manera simultánea en el salón de actos del FATOU y en su gimnasio. Aquí nos vamos a quedar. No sé si Isabel Mari Bazán desde el ayuntamiento quiere comentar algo más para despedir. Sí, yo quería, como estaba comentando con Eli, que por favor vuelvo a repetir que es muy importante que se baje la aplicación para que todo el mundo pueda votar, que mañana sintamos el apoyo de todos los ubriqueños, le brindemos el apoyo a Adrián, que si no lo va a ver mañana, lo va a ver cuando vuelva a su pueblo, que vea el apoyo que se le ha dado, y que doy por hecho que Ubrique es un pueblo solidario, un pueblo que quiere a todos los, en este caso, todos los artistas que salen fuera de su pueblo a triunfar y a ganarse la vida, y que Adrián se lo merece. Bueno, y espero de mi pueblo lo que siempre ha hecho, apoyar a nuestro ciudadano. Isabel Mari Bazán, Eli, muchísimas gracias, Gracias a vosotras por gracias estar a ustedes. Aquí. Ya ni lo pienso. Hoy está cambiando, lo siento.